Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí le escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor. Y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María. Hermanos, este hermoso pasaje aquí, esto es para leerlo una y otra vez, San Juan capítulo 9, léanlo despacito, está lleno de enseñanzas, está lleno de sabiduría, sentido común, se ve muy claramente el odio de los fariseos, la ceguedad, o sea, los fariseos estaban ciegos de alguna manera, ciegos en el espíritu, veían corporalmente, y porque veían corporalmente y estaban ciegos en el espíritu, su pecado era más grande, porque tendrían que haberse dado cuenta. En cambio, el otro era ciego físicamente, pero espiritualmente supo descubrir a Cristo, que es la luz del mundo, porque él dijo: mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué dice Jesús: mientras esté yo en el mundo, soy la luz del mundo? ¿Por qué le dijo eso al ciego? Mientras él está, es la luz, pero cuando no está, no. Porque Jesús dijo a cada uno de nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Es decir, nosotros prolongamos esa luz con nuestra vida y nuestra fe cristiana. Somos luz para el mundo. Él es luz mientras está. Luego continuarán siendo luces todos los cristianos. Eso significa: soy luz mientras estoy en el mundo. ¿Qué hizo Jesús con este ciego de nacimiento que tenía cerrado sus ojos? Lo tenía cerrado, no sé cómo. Jesús escupió en tierra, menos mal que no era época de coronavirus. Escupe en tierra, hace lodo con el dedo y le pone en los ojos. Y le dice: ve a lavarte en la piscina de Siloé. La piscina de Siloé, un lugar sagrado y que representaba el lugar santo, para que se acostumbre a dar gracias a Dios. Porque el que se curaba con la piscina era porque Dios le había concedido una gracia. Y lo mandó para que obedeciera. La obediencia, que es muy importante. La obediencia es una de las virtudes más importantes, ¿verdad? Obedecer a Dios y a los hombres que representan a Dios. Fue, se lavó, volvió con vista, volvió viendo. ¿Por qué entonces Cristo hizo eso de hacer barro y ponerle? A ver, ¿por qué? Representa los sacramentos. Todos los sacramentos tienen algo material y palabras. Por ejemplo, el bautismo, se echa agua a un niño en la cabecita, que representa el lavar, lavarse, pero en este caso lavar el alma, es simbólico, y se dice: yo te bautizo, etc. Todos los sacramentos tienen materia y forma. La Eucaristía, uno toma pan y dice: esto es mi cuerpo, y se transforma en el cuerpo de Cristo. Toma vino y dice: esto es mi sangre, y se transforma en la sangre. Todos los sacramentos tienen materia y forma. La confirmación tiene la unción en la frente y la mano que se impone del sacerdote recibe el don del Espíritu Santo. Esto representa los sacramentos que Jesús va a dejar, pero además representa otra cosa. Representa lo que sucedió desde el origen de la creación. ¿Qué sucedió? Dios tomó barro para hacer al hombre de la tierra, insufló, y el hombre tuvo el hálito de vida. Entonces, de alguna manera, ¿qué hace Cristo como Dios? Hace de creador. Está tomando algo que le falta de la tierra y se lo coloca, pero con su saliva. ¿Qué significa con su saliva? Con su poder, con su gracia, ¿verdad? Entonces se produce este maravilloso milagro, se le abren los ojos, era de nacimiento el tema de la vista. Se armó una revolución aquí, ¿verdad? Un ir y venir. Y le preguntan, maestro, ¿quién pecó para que este hombre que esté ciego? ¿Pecó él o pecaron sus papás? Ni él pecó ni sus papás. O sea, uno no nace ciego porque el papá fue un pecador. No es así. Uno puede nacer con una tendencia al alcohol si el papá concibió estando borracho. Ya es otra cosa, porque eso queda en la parte genética. Obviamente queda en el... ¿Me entiendes? Eso es distinto. O que la mamá está tomando algo, toma alcohol y concibió tomando alcohol, obviamente que va a tener problemas su hijo. Pero acá estamos hablando de pecado, de algo que no es físico. Entonces, no tiene la culpa. Si el papá cometió un pecado, no cae sobre los hijos. A no ser que los padres consagren al demonio a sus hijos. Ya es otra cosa. Pero el pecado personal, no. Las tendencias, sí. Lo que es un contagio social... Es decir, un niño que escucha que su papá miente, él va a salir mentiroso. Digamos, es por influjo de lo sociable, de lo social en una familia. No porque el papá mintió, él después nació mentiroso. No es así. O le vino un castigo. El castigo a veces puede venir por los papás. Pero cuando los papás cometen algo directamente que afecta a un niño que está por nacer. Si una mamá está tomando droga y está embarazada o está fumando o tomando alcohol en el embarazo, su hijo va a tener problemas. Entonces, por el pecado de su mamá, su hijo nace así. Pero sí, obviamente. Pero hay causa-efecto en la parte biológica. Pero acá estamos hablando de la parte espiritual. No hay causa-efecto. Los pecados solo de Adán y Eva, que representaban a toda la humanidad, sí se transmite por la naturaleza, a todos los seres humanos del mundo. Y entonces se enojaron muchísimo los fariseos aquí, mucha envidia, lo tratan mal a Cristo, ¿quién eres tú? ¿Qué se cree ese? ¿Verdad? Es la falta de discernimiento del pueblo de Israel, que estaban enceguecidos por el pecado. Eran mundanos, eran gente que vivía para la ley, vivían para sí mismo y no vivían para Dios. Cuando uno vive de esa manera no distingue nada. Y atropella con todo hacia cualquiera y sin mirar comete grandes aberraciones, sin advertir, sin discernimiento, se hace mucho daño, mucho daño. Entonces es algo muy delicado. Nosotros, para no caer en eso, tenemos que tener humildad, mucha oración y conocimiento de la doctrina. Y entonces el ciego se va a poner de rodillas delante de Dios y va a reconocerlo, lo va a adorar. Ni un judío adoraba a nadie, porque eso lo tenían muy claro, a nadie de la tierra. No se podía, es un pecado gravísimo. Fíjense tanta delicadeza. Los papás, cuando le preguntan a los judíos, ¿este es tu hijo? Sí. ¿Quién lo curó? No sé, pregúntale a él, es grande. ¿Por qué dicen así los papás? Porque acá dice San Juan, los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido de expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como Mesías. Entonces los papás tenían un terror. Miren cómo vivían ahí en ese momento. ¡Terror! Que los superiores de ellos los expulsaran. Había mucha aplicación de la ley así, durísima, pura ley, porque no hay amor. Ustedes saben muy bien que cuando disminuye el amor es necesario aumentar la ley y ponerla más rigurosa. Por eso San Agustín dice, ama y a lo que quiera. El que ama no necesita la ley, porque nunca va a hacer algo que esté mal. Es más, va a hacer cosas mejores todavía de lo que dice la ley. En cambio, la persona mala, que no vive del amor, necesita todas las leyes, todo, y más y mejor y más dura. Porque rechaza el amor, rechaza la bondad, necesita que uno lo encamine, lo estaque, pero eso es vivir sin libertad. Lo más lindo es la libertad del hombre. Cuando el hombre es plenamente libre, puede amar plenamente. Entonces, en una sociedad donde abunda demasiadas leyes y muy duras, es señal de que no hay amor en ese país, en esa sociedad. No hay amor, porque las leyes son muy duras y hay muchísimas. Los acá judíos tenían más de 450 leyes humanas. No sabían ni cuál era la más importante, porque estaban mal. Entonces, cuando surgen leyes y leyes y leyes y esto y aquello y otra ley, entonces no estamos bien. No estamos bien. Somos hijos del pecado, ciertamente, ¿no? Pero en una sociedad donde reina más el amor y la caridad, la ley es más ligera. Y parecía que Cristo, y parece que San Pablo está en contra de la ley, porque dice la ley mata, la ley te mata, el espíritu da vida. No quiere decir que uno esté en contra de la ley, sino que está diciendo que la ley sola no sirve para nada, la ley no me santifica. Yo tengo que ir al espíritu de esa ley, tengo que vivirla con verdadero amor, la ley. La ley no me da méritos para la vida eterna. El amor con el cual yo vivo esa ley sí me da mérito. Y las leyes, para que sean justas, tienen que ser según la naturaleza, no tienen que contradecir la ley natural. Una ley que dicta un gobierno no puede estar en contra de una ley natural. Por ejemplo, una ley que permita matar, o robar, o mentir, o usar la mujer del otro, lo que sea. Entonces tiene que ir en concordancia con la ley natural. Y eso lo tenemos, esa ley natural está grabada en nuestro corazón. Los 10 mandamientos están en nuestro corazón y no se pueden contradecir por una ley humana. Entonces estamos obligados a no obedecer, porque no es obedecer ahí, sería desobedecer a Dios. Por eso dice San Pablo y lo dicen los apóstoles, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? No puedo yo hacer caso a alguien que me diga algo contrario a lo que Dios me está indicando en mi conciencia y en mi ley natural. No puedo hacer un acto contrario a la ley natural, por más que no se llama desobediencia eso. Es una obligación de uno. Si el presidente dice, vamos de ahora en más a matar a los niños, el aborto va a ser aprobado, yo no puedo abortar porque me lo aprobó una persona humana, que es mi autoridad. No tiene autoridad para decir que eso está bien, no tiene autoridad. Siempre será malo matar a un niño, siempre, por más que me lo diga la autoridad competente y legítima. Y si yo no lo quiero matar, no estoy desobedeciendo, estoy obedeciendo, por eso no lo... ¿A quién? A Dios antes que a los hombres. Pero es la obediencia que me lleva a mí a no matar a un niño. Y así con todas las cosas, ¿verdad? Entonces, para que alguien tenga que obedecer, lo que está mandado debe estar ordenado a la ley natural, tiene que ser competencia de quien lo manda, competencia de quien lo manda, porque mi mamá no tiene autoridad, tiene autoridad como mamá mía, pero ella no puede decir, a ver, en Frisidín se va a hacer así. Lo lamento, mamá, tu gobierno termina en casa, o sea, acá esto es otra cosa. O sea, dentro de lo que es la jurisdicción también del que da una orden, y que no trascienda el poder que él tenga para dar una orden contraria a otra orden superior. Supongamos que yo digo, bueno, los religiosos vamos a tener misa a las 8, y viene el otro superior de más abajo y dice, no, a las 8 no le hagamos caso al Padre Carlos, a las 7. Y viene otro de más abajo, ni le vamos a hacer a este ni al otro. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Y bueno, al de más arriba. Todos los otros tienen que supeditarse al de arriba, porque es una línea. Entonces no podemos. Si el Papa me dice a mí, os está diciendo que asistamos a los enfermos, y yo paso al lado de un enfermo que me pide el sacramento, y yo digo, no lo puedo hacer. Sí, el Papa lo dijo, y aunque me lo diga quien me lo diga, si está por encima del Papa, le obedezco. Pero si no está, cosa que no está por encima del Papa, yo tengo que ir a atender un enfermo, porque me lo dijo el Papa, ¿verdad? Entonces también no puedo yo con una acción de un superior que está por debajo, no puedo contradecir la orden de más arriba. Entonces, esas son cosas que las tenemos que tener claro, porque es muy importante en un mundo donde hay tantas confusiones de cosas. Bueno, entonces, el tema de la ley y del amor, hablábamos que es importante. Y vamos a tener en cuenta lo siguiente, Cristo vino a destruir esa ley que mataba al ser humano, que era pura ley, y solamente hizo resplandecer la ley del amor ahí en la cruz. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo sintetiza toda la ley. A partir de ahí vienen todo lo demás. Pero lo principal, la ley suprema, es esto que estamos viendo aquí, a Cristo crucificado. Y en este tiempo de Cuaresma, no miremos tanto al virus. Cuidémonos del virus, como nos indican las autoridades civiles y religiosas que están colaborando con la parte civil. Pero no dejemos de mirar a Cristo, que es mucho más que un virus. Y sobre todo en tiempo de Cuaresma, ¿a quién tengo que mirar? Miremos a Jesús. Es el médico divino, es el Señor de la vida y de la muerte. Si resucitó una persona podrida, ¿por qué puede hacer? Puede ser que Dios te llame, pero puede ser también que Él no quiera que te mueras. Él hace lo que quiere. Tú piensa en Él, que Él pensará en ti. Sin descuidarnos, sin dejar de ser prudentes, pensemos y miremos a Jesús. Él se ocupa de nosotros. Le dijo a Santa Catalina Jesús, tú piensa en mí, que yo pensaré en ti. Te hago un intercambio. Qué fácil, porque nosotros solo tenemos que mirarle. Él piensa en todo lo demás. Para Él también es muy fácil, y se facilita todo. No descuidemos lo principal de la vida. No descuidemos la jerarquía de valores en nuestra vida cristiana y humana. No descuidemos la jerarquía de valores. Sepamos qué es lo más importante. Y aprovechemos la misa. Hay poquita gente, bendito sea Dios, que no tenemos aglomeración. Pero aprovechemos, porque no todos tienen la posibilidad de tener la Santa Misa, ¿verdad? Recemos también por los enfermos. El Papa dio indulgencia plenaria. El que reza por los enfermos del virus y el que reza para que cese la peste recibe una indulgencia. Tiene que hacer cualquier oración por ellos y rezar una por el Papa, por las intenciones del Papa, y comulgar ese día si puede, y si no, hace una comunión espiritual, ya que en algunos lugares no se va a poder acceder a la comunión. Y también los que asisten a los enfermos reciben una indulgencia plenaria, y los que están enfermos también, para que puedan morir con la indulgencia plenaria. Y los que están enfermitos, donde no puede llegar un sacerdote, porque no lo van a dejar pasar, en algunos países no dejan pasar. Y nos decían aquí que para poder pasar un sacerdote a ver un enfermito tiene que gastar, comprar un equipo que sale 30.000 pesos, solo el equipo y no sé cuánto más, para que lo dejen pasar a llevar. Entonces es todo muy complejo, ¿verdad? Porque el país no es católico. Entonces ve al ser humano como un animal inteligente, pero no ve su alma, no ve su espíritu. Entonces no hace falta un sacerdote. Antes, en otros tiempos, sí hacía primero un sacerdote. Ahora ya no. Ahora primero la salud corporal. Después lo otro, bueno, lo otro también, si quieren creer en eso, va, está lo otro. No, mijito. Primero está el alma. Primero, el cuerpo está al servicio del alma como lo material al servicio de lo espiritual. Entonces nosotros tenemos que aprender esa jerarquía que Cristo vino a traer al mundo. Cuando dijo específicamente, no teman a quien puede matar el cuerpo, teman más bien al que mata el cuerpo y el alma. Ese sí, es decir, que te puede hacer cometer un pecado mortal, a ese sí, porque te condenas para siempre. Es muy claro. Jesús es muy clarito, no tiene vueltas que darle, demasiado claro. Por eso dice aquí que ¿a qué viene Él? A separar todas las cosas, a dejar todo clarito. Bueno, no lo voy a encontrar ahora en este momento, no me acuerdo en qué, porque es larguísimo, pero en un momento dice, yo vengo a separar las cosas del mundo, a dejarla bien clarita, bien clarito. Vengo a traer la espada, que es la división, lo malo y lo bueno, bien clarito. Si sí, no, no, también dice Él, ¿no? Que seamos claros en eso, o sí o no. Es lo mismo que decir blanco o negro, digamos, ¿no? Pero no, gris, quisiera. Sí, hay grises también, pero quiere Cristo que las cosas queden muy claras entre dos cosas, la luz y las tinieblas. Por eso dice, yo soy la luz del mundo mientras estoy aquí, pero ustedes son también la luz del mundo y ustedes tienen que transmitir lo que yo les estoy transmitiendo. Pidamos la gracia entonces de no distraernos en este tiempo de Cuaresma, de pedir la luz para nuestra alma, como este ciego pidió la luz para sus ojos, que podamos ver y discernir con claridad el camino de Dios. Que así sea.